¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Nota en 35 milímetros, como siempre de Radio Leufu, y también ahora por Spotify. Ay, me escuché, no se escuché en Spotify. La primera edición, lo que mejor se escuchaba era el Bowie. Sí, hubo alguna participación de tu gatito. Oye, estamos en la edición 176, y es la duodécima de este año 2020. Y viene siendo la cuarta de esta temporada pandémica. Hay hasta noticias, fíjate, aparte de lo que está pasando en este país. ¿Noticioso? Claro. Tenemos también noticias de festivales. Y está buena porque, bueno, Frontera Sur ha estado publicando adelanto la tercera edición. ¿Qué han tenido eso? Sí, está muy buena, está publicando todos los días una o dos cosas de la programación y se viene buena, con un foco en Brasil, otro foco en Jonas Mekas, ya se publicaron las películas de apertura y cierre, así es que estar atentos entre el 1 y el 16 de septiembre, online, va a estar el Festival de Cine de No Ficción Frontera Sur. Pero además fíjate que hay noticias del Festival de Venecia, perdí la fecha, fíjate, pero se viene pronto, va a ser presencial, por supuesto, en Venecia. Y hay algunas cosas interesantes porque de los 18 filmes que van a competir por el León de Oro, sino que 8 son de cineastas mujeres, lo que va acercando a una paridad. Salió ayer una nota en La Tercera, hay otra hoy día en The Guardian, y hay bastante cine de autor, de directores europeos y también asiáticos. Uno de los destacados es de Estados Unidos, una película que se llama Nomadland, de la realizadora chino-norteamericana Chloe Zhao, y que es protagonizado por la Frances McDormand, en una mujer que, afectada por la crisis económica, emprende una vida como nómade por el oeste de Estados Unidos a bordo de una casa rodante. Y va a compartir el día de estreno con el Festival de Toronto el próximo 11 de septiembre. El de Toronto también se viene pronto, en las mismas fechas, y va a ser entre presencial y online. Hay una película también en Venecia de la directora italiana Susana Nicchiarelli que se llama Miss Marx, que recrea la vida de la hija menor de Carlos Marx, Eleanor Marx, que fue una activista feminista y por los derechos de los trabajadores. Sí. ¿Qué más se viene? El mundo por venir de la directora noruega Moma Fastbold, con Vanessa Kirby y Casey Affleck, en una historia ambiental en la costa este de Estados Unidos a mediados del siglo XIX. Viene también el director húngaro Cornel Mundruczó con la película algo así como Trozos de una mujer, Pieces of a Woman, donde también actúa Vanessa Kirby. Alemania está representado con Y mañana al otro mundo, de Julia von Heinz, sobre un estudiante de derecho que se involucra en los movimientos universitarios de izquierda antifascista en la actualidad. También hay cineastas conocidos como Andrei Konchalovsky, con una película sobre la represión de una revuelta de trabajadores de la Unión Soviética en el año 62. Se llama Queridos Compañeros, la película. El japonés Kiyoshi Kurosawa, que decíamos el otro día que no tiene nada que ver con Akira Kurosawa, trae la película Esposa de un espía, ambientada en la Segunda Guerra. El israelí Amos Gitai con Laila en Haifa, con un elenco que es principalmente femenino. También hay una película de Majid Mahidi, ¿qué me suena él? Se llama Sun Children. Majid Mahidi, uno de los directores iraníes más reconocidos de más o menos los años 90, por ahí no estoy muy seguro. Yo no he visto nada de él. Una de sus películas más conocidas, Los Niños del Cielo. Ah, por eso me suena. Fuera de competencia oficial, hay una película con Helen Mirren y Jim Baldwin que se llama El Duque, de Roger Mitchell, que dirigió Notting Hill, También está Sporting Life de Abel Ferrara, que está muy prolífico. Recordemos que en Sanfic se va a presentar Siberia, una de las películas, la última película de él, aparte de esta. Y hace poco también estrenó el año pasado una que se llama Tomasino, también con Willem Dafoe, que dicen que es muy buena. Sí. ¿La mafia es una que ven? No. Tomasino me parece que es de un actor, que el otro día estuve leyendo un poco, pero no me acuerdo de nada en este momento. Y se va a estrenar también fuera de competencia Tengo Miedo Torero, de Rodrigo Sepúlveda, en una sección que se llama Días de Venecia. Quiero ver esa película. Y el jurado va a estar presidido por la Cate Blanchett. Así que va a estar bueno Venecia. No sé si esas películas van a llegar por acá de alguna manera. No estoy seguro de que Venecia tenga versión online. Si la hay, posiblemente sea pagada. Pero acá en Chile tenemos gratuitamente también el FemCine 2020. FemCine, este festival de cine de mujeres, cumple 10 años. Y se va a realizar entre el martes 4 y el domingo 9 de agosto a través de la plataforma tv.festhome.com. Entre las películas que destacan está Visión Nocturna, de Carolina Moscoso, que cuenta su propia experiencia de una violación y que ganó el fin de semana el primer premio en el Festival de Cine de Marsella. ¿Sí? Otras películas son Be Natural, The Untold Story of Alice Guy Blanchet, o Sé Natural, La Historia No Contada Alice Guy Blanchet, una película de Pamela B. Green, que habla sobre la primera mujer cineasta de la historia. Aquí esta francesa que se llamaba Alice Guy Blanchet. Y va a ser ¿Estuvo en Chile esa niña? ¿Cuando chica vivió en Chile? Sí, mira, tú, y eso no tenía el dato. Hay que buscar más datos de ella. Y esa va a ser la película de apertura y va a estar así como disponible. Tú entras al sitio y al tiro te va a llegar a la película. Y para el cierre, una película brasileña que se llama La vida invisible de Eurídice Guzmán, del brasileño Karim Aynús, que ganó la sección Una cierta mirada en el Festival de Cannes 2019. Hay más información y el catálogo completo de las películas en femcine.cl. Y por último, con festivales, está el Sanfic, que se va a hacer online entre el 16 y el 23 de agosto. Y entre las películas destacadas está la distopía científica Little Joe, de Jessica Hausner, que tuvo muy buena acogida y ganó premios, si no me equivoco, en Cannes el año pasado. Y es con Emily Beecham y Ben Whishaw. Además, fíjate, fuera de festivales, el Cinearte Alameda va a lanzar una plataforma online dedicada al cine de autor. Hay información en La Tercera de ayer y se viene, parece muy interesante, va a ser pagada esta plataforma, pero el acceso a las películas, las películas accesibles están bastante buenas por lo que estuve mirando. Así que a prepararse para estos meses y semanas que vienen, que va a estar bien movido con buenos estrenos. El Sanfic trae buenas películas también, eso ya va a ser a mediados de agosto. Así que atención Navasco. Y hay obituarios, fíjate. Durante la última semana se fue gente importante. Vamos a partir por Chile, la Lotti Rosenfeld, a los 77 años murió. Sí. Artista visual, videísta, ella hacía acciones de intervención de espacio público también junto con hacer video. Una figura importante dentro del arte chileno. John Saxon, el actor. Sí. El duro de películas de acción y terror, 84 años. Buen secundario era, súper buen secundario. Sí. Olivia de Havilland, 104 años. La última sobreviviente de... Una gran estrella. De Lo que el viento se llevó, y una de las últimas de la época dorada de Hollywood. Todavía quedan como dos o tres más, pero son más bien actores secundarios que... No con la fama, digamos, importancia que tuvo Olivia de Havilland. Que ya no solamente es esa película, sino que tantas otras obras preciosas. Claro. Es una princesa del Hollywood... De la época de oro. Claro, estamos hablando de años 30. La época de oro, bueno, ha habido varias, pero de esa época. También fíjate, Kansai Yamamoto, diseñador japonés, murió a los 36 años, fue colaborador de David Bowie, el diseñador de Ziggy Stardust. Se puede ver la película Ziggy Stardust ahí con los vestuarios de él, ese concierto final de Bowie donde Ziggy Stardust muere en el escenario. Y en el mundo de la música, ayer Malik B, 47 años, integrante de una banda de hip hop y jazz que se llama The Roots, que son muy buenos. Y unos días más atrás, a los 73 años, Peter Green, guitarrista de blues, fundador de Fleetwood Mac, autor de la famosa Black Magic Woman, que sirvió como inspiración por la película del año 91, que se llama igual Mujer de Magia Negra, con Mark Hamill y Apolonia Cotero, que era la novia de Prince. Una película ahí que no tuvo mucha suerte. Así que vamos a seguir el bloque con la canción Black Magic Woman por Fleetwood Mac, digamos, la versión original, no la de Santana. Me gusta la de Santana. A mí me gusta más esta, pero volvemos dentro de unos 3 minutos con más nota en 35 milímetros aquí desde Radio Leufú. Got a black magic woman. I got a black magic woman. Yes, I got a black magic woman. Got me so blind I can't see. That she's a black magic woman and she's trying to make a devil out of me. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Yes, don't turn your back on me, baby. You're messing around with your tricks. Don't turn your back on me, baby, 'cause you might just break up my magic spell. Ya volvimos, estábamos escuchando Black Magic Woman de Fleetwood Mac, de autoría de Peter Green, que murió la semana pasada. Y aquí estamos, desde Radio Leufú, con notas en 35 milímetros, la Gisela Valenzuela, Marco Valenzuela quien habla, y el José en los controles. Hablemos de películas, para pasar estos tiempos de pospeoridad o de mayor peoridad, ¿cómo podremos decir ahora? Así como el worst en inglés, ¿cómo es un superlativo? Lo que sea. Pero bueno, tú viste una película que ha tenido muy, muy buena crítica, un documental. Mira, llegué por casualidad, como las grandes cosas siempre son así por casualidad. Las mejores cosas de la vida son no planificada. La verdad que yo tenía curiosidad por la Joan Didion, que es la película que vi, un documental sobre ella. Tenía curiosidad también por conocer la obra de Griffin Dunne, que lo conocí como actor nomás. Y de repente en una cosa de internet aparecieron recomendaciones de documentales de Netflix. Y ahí separé varios, porque eran como 100 documentales y al final hay como 5 que puse en mi lista. Y porque ahora tengo más tiempo, terminó mi teleserie turca, la terminé. y esta se llama, creo que está mal traducido el nombre, porque en inglés es Joan Didion, The Center Will Not Hold. Sí. ¿Eso quiere decir el centro no aguantará? Claro, algo así. Porque la traducción es como el centro aguantará, no tiene así, se mantendrá, lo contrario. Yeah. Es todo lo contrario. Uh-huh. Mira, es un documental precioso. Quizás en la parte técnica de cinematográfica no es como lo de Agnès Varda, pero en la forma de contar la historia es como las cosas de Agnès Varda, que tiene una delicadeza, una profundidad sin ser para nada morbosa, pero es profunda y al mismo tiempo no se te hace pesada y muestra una época muy importante del arte, de la cultura norteamericana y mundial. El que dirige es quien entrevista y recopila trozos de otras películas y arma un montaje con fotos, películas de ella y su familia y también con escenas de otros documentales de otras personas, pero que vienen muy, son muy ad hoc a lo que está contando. Griffin Dunne es muy inteligente, sensible, también suena que es muy culto. Es el famoso Después de Hora, ¿te acuerdas? Perdido en Nueva York, ¿era? ¿Que andaba perdido? Sí, Después de Hora de Martin Scorsese, una película de encargo de Martin Scorsese. Pero a mí esa película me encanta. Yo no sé, no es un Scorsese típico, pero es una gran película de los 80. Sí, con la Rosanna Arquette, ¿no? No sé, esa película... La vimos en el Teatro Concepción. Esa película me dejó... Creo que la he visto un par de veces nomás, pero no... Pero le tengo... Es una película muy, muy importante para mí, no sé, me gustó mucho. Y bueno, también actúa en El Hombre Lobo en Londres y otras películas más, o sea, yo lo he visto en película, pero sí me pareció interesante que dejara de actuar y empezó a hacer obras así como no tan, para nada, comerciales. Él ha hecho, ha hecho dos películas argumentales previamente que no han tenido muy buena crítica. No. Pero esta se ha llevado muy, muy buenos comentarios por lo que he estado viendo. No, es que tiene, es un documental perfecto, es una obra perfecta, porque se puede ver como película y se puede ver como documental, ¿me entiendes? Es como, claro. Porque la gracia de la Joan Didion, que yo aún no la he leído, pero anoche encargué 3 libros, los libros son carísimos, pero cayuceando, como dicen las cabras ahora, ahora se tienen un término, cachureando, encontré los libros muy, muy baratos en la librería, en la Feria Chilena, no, en la librería Antártica y en Busca Libre. Ponte tú unos que valían 50, en el Book Depository están a 16, una diferencia, otros a 8.000 pesos. Bueno, el cuento es que ella escribía como un poco como lo que buscaba Truman Capote, de poder contar la realidad como ficción, sin falsearla, pero, y tampoco sin embellecerla, pero ocupando mejores formas de contarla. Me distraje. Sí, bueno, recordemos que ella también es tía de Griffin Dunne. Es que es para allá y vaya. Ella es la esposa de un tío de Griffin Dunne, que es escritor, que es John Gregory Dunne, que fue también un periodista, igual que ella, escritor, que está muy famoso. Y ella en sus obras escribía cosas personales y también de fantasía, pero era capaz de escribir sobre su matrimonio que estaba en crisis y escribía y también hacía unas crónicas preciosas de la cultura rockera, porque tuvo la Janis Joplin, los Doors eran sus amigos. Cuando uno ve la película, ve y, bueno, como una crónica, pero eran sus amigos, gente famosa. Un gran amigo de ella, muy gran amigo, es Harrison Ford, pero son amigos de cuando él era carpintero, porque él le hizo una casa, una cabaña, o sea, no una cabaña, una casa en la playa, y él demoró en hacer la casa y se hizo un amigo. Entonces convivía mucho con su familia, sus hijos, y la familia de la Joan Didion, que ella también tuvo una hija adoptada, pero era su hija. Entonces sale el Harrison Ford contando cómo las conoció, cómo se hizo un amigo, y muestran filmaciones de él, jovencito, con barba, marchando en la casa. Así que es novedoso el documental. Y yo me imagino que leerla debe ser una delicia. Porque, bueno, leían trozos de los libros, así que... Pero la forma de contar la vida de ella hace que sea una obra cinematográfica valiosa por sí. Aunque ella fuera un personaje inventado o un personaje que no fuera famoso, es interesantísimo. Vamos a verlo, está en Netflix. En Netflix, sí, y mira, dura una hora y tanto, pero no se hace para nada pesado. Es bonito, hay partes que dan ganas de ver de nuevo cuando leen un trozo de ella o ella habla. Es una mujer muy, muy flaquita, se mueve así, da la impresión de un insecto, por lo menuda que es, una agilidad, una figura, una personalidad muy atrayente de todas maneras. Pero mira, ella... Dale. No, que ella no es una diva para nada. Sin embargo, donde se pare una reina, pero una mujer sencilla. Entonces es la gracia, que es muy humana y una personalidad riquísima. Estaba mirando la ficha de la película y entre la cinematografía está hecha por tres, digamos, Tom Horvitz, Reed Morano dirigió I Think We're Alone Now, esta película con el Peter Dinklage. Sí. Y ella, bueno, ella es directora de fotografía, pues, además, y William Rexer. Yo la otra vez leí de esta película, me dieron ganas de verla, después ya se me pasó el tiempo y no la busqué ni nada, así que ahora que sé que está ahí en Netflix la vamos a revisar. No, les va a gustar a los dos, porque, como te digo, es una película femenina por la forma en cómo está contada, porque yo creo que hay cosas que hombres y mujeres tenemos cosas femeninas y masculinas. Así como tú lo querías decir, que la película de Kelly Reichardt era femenina, no porque fuera dirigida por ella. Por la forma de enfrentar la narración, es femenina. Y es profunda, como te digo, sin ser morbosa para nada, porque hay partes muy, muy tristes. Pero, no sé, a mí me impresionó mucho, mucho esta película, y está entre mis top. Tú sabes que yo tengo top como 1000 porque amo muchas cosas, pero... Claro. Esta película del año 2017, ¿eh? John Didion, The Central Winner Hall, que está en Netflix. Lo digo porque estamos llegando ya al final de nuestro segundo bloque. ¿Sí? No sé si dije todo lo más importante, porque también los que participan, digamos, el crew es muy bueno. El tipo que hace la música, Hallner, es muy bueno igual. Oye, todo esto dentro de la... personas que murieron durante el tiempo que estuvimos ausentes, estuvo Hal Wilner, un productor que hizo varios discos y algunas asesorías de bandas sonoras, que produjo a Tom Waits, a la Marianne Faithfull, entre otros. Mira. Me acuerdo ahora que tú nombraste a Nathan Halpern, nada que ver, pero lo escuché de parecido cuando tú lo nombraste. Claro, después las relaciones son así en la mente. Claro, pues, en la red de concepto de recuerdo ocurre eso. Llegamos al final del bloque. La recomiendo. Hablábamos de esta película. Creo que mi comentario está muy por debajo de la calidad de la película. hablo de sentimientos más que de razones técnicas, que también las tiene. Pero cuando vemos películas las vemos desde los sentimientos, así que... Escuchemos una canción de la banda sonora, tú la elegiste, se llama 5-1, de 5-1, de los Doors. Es que la elegí porque la conozco y porque amo los Doors, pero tiene toda la música que tiene, la música incidental, todo. Digo que es perfecta, no tiene nada que le sobre ni le falte. Bueno, volvemos dentro de unos 4 minutos y medio con más notas 35 milímetros, hablando de otras películas que hemos visto durante este tiempo. Ya volvemos. Love my girl, she looking good. Come on. One more. 5 to 1, baby, 1 in 5. No one here gets out alive now. You get yours, baby, I'll get mine. Gonna make it, baby, if we try. The old get old and the young get stronger. May take a week and it may take long. Gonna win, yeah, we're taking over. Come on! Shadows of the evening crawl across the hill. Yeah, walk across the floor with a flower in your hand, trying to tell me no one understands. Trading your hours for a handful of dimes. Gonna make it, baby, in our prime. Come together one more time. Get together one more time. Get together one more time. Get together one more time. Get together. Estamos escuchando a The Doors con 5 to 1 del disco Waiting for the Sun. Estamos en Nota en 35 milímetros, como todos los jueves a las 8 de la noche por Radio Leufú. Repetición el domingo a las 12 y disponible seguramente a partir de mañana o pasado también en Spotify. Avisamos que están los tres capítulos anteriores de esta temporada ya disponibles en Spotify como podcast, así es que quienes se pierden el programa, quienes no nos están escuchando ahora, ya saben, nos pueden escuchar en cualquier momento. Oye, se escuchan las canciones, se escuchan, pero súper, súper bonito. Bueno, el Spotify tendrá buen sonido, no sé, pero se escucha muy bien. Y es, ¿sí?, como, me hacen burla aquí en la casa, que me creo que estoy en Spotify. Se escucha tan bien como Radio Leufú. Pero es que la Radio Leufú se escucha, pero mi teléfono no se escucha tan bien. ¿O será porque lo coloco con el parlante? Ah, eso es. Bueno, yo fíjate que vi una película que andaba buscando hace harto rato, que se llama In Fabric. ¿Ya? En el podría decirse en la tela, una película. O en la fábrica. No, Fabric es tela. Pero también se... Claro, también para... Bueno. Pero acá el tejido, porque es una película, yo diría fantástica más que de terror, de un director inglés que yo la otra vez vi una película que se llamaba Barbarian Sound Studio. Él se llama Patrick Strickland, no recuerdo si lo dije. Y es un tipo que tiene un estilo bastante propio, digamos. Un cine en que tú nunca... Digamos, la frontera entre la realidad y los sueños son... Se diluye. Claro, son difusas. Es líquida. Tiene algunas cosas como muy lynchianas, otras muy Tomás de Buñuel, y otro principalmente, así un componente importante, el cine terror italiano de los 70, el giallo. Ah, chuta. Pero es interesante, fíjate, porque una película que tiene múltiples capas. Pero antes que se me olvide, también quería referirme a una película que vi durante los primeros días o semanas de marzo, que se llama El Hombre Invisible, de Lee Whannell, que no me acuerdo si alcanzó a pasar por los cines, y que da una... Hasta anunciada. Sí, da una mirada desde el punto de vista femenino. Hace estos tiempos el Me Too, la protagonista que está a cargo de... ¿Cómo va? Se me olvidó el nombre de la actriz de... ¿Cuál? De la criada. Ah, no me acuerdo. Mira que estoy pavo. Sí, Elizabeth Moss. Elizabeth Moss, que es una mujer maltratada, que huye de la casa que comparte con el que la maltrata, y que es un científico que ha creado un traje para hacerse invisible. Y bueno, la historia, Lee Whannell es el director, fíjate, de estas películas, y creador de estas películas de terror llamadas El Juego del Miedo, y estos otros que son La Noche del Demonio. Pero ha hecho dos películas distintas, una es Upgrade, y la otra es esta, donde ha mostrado un poquito más de seriedad como director, particularmente en esta, fíjate, en Lo Invisible. Así que la vamos a recomendar que la busquen por ahí, con Elizabeth Moss, El Hombre Invisible de Lee Whannell. Y de ahí pasamos al tiro a In Fabric de Peter Strickland, que prefiero dejarla ahora para la parte final de los comentarios. Porque me pareció que es más jugosa que la otra, digamos. Sin embargo, es una película que hay que entrar en el juego que propone el director. Es una historia, una película que está armada como un díptico o tríptico. Son dos historias con una transversal, que es este vestido, y una tienda de... Es como una multitienda, pero que tiene un sector así atendido, unos personajes tremendamente... góticos, así como... ¡Ay, yo leí de esta película! ¿Dónde? Y que hablan con un lenguaje súper, súper raro, así lleno de metáforas. La cosa, la protagonista, primero, es una mujer afro-británica, está ambientada el año 93, es importante eso porque es tiempo pre-internet, y una mujer que está por ahí por los 50 años, que ha quedado sola, vive con su hijo, que el hijo es como adolescente, pero un poquito pasadito, estudia arte, pareciera, y ella trabaja en un banco, y busca pareja, en vez de usar Tinder y todas estas cosas que hay ahora, con avisos en el diario. Doctor Corazón, ¿te acuerdas? Claro, y en esa cosa de buscar pareja, entre medio va a comprarse un vestido, po. Y se compra un hermoso vestido rojo a casi casi imposición de la vendedora, que es una mujer extrañísima, con un vestido así como victoriano, muy, muy barroca, también una estética propia también de este director. Y el dueño de la tienda también es un tipo así como parecido al Lemony Snicket. Y se compra este vestido y al poco rato le salen unas ronchas, etcétera. y el vestido empieza a flotar dentro de la casa, de pronto cuando están durmiendo. Puta, de vida propia. Va mostrando las tensiones de esta mujer con el modo de vida capitalista, con el consumo, con la soledad, etc. Actúa, fíjate, también Barry Adams, son uno de los integrantes de los Bad Seeds de Nick Cave en los años 80, músico importante, y aquí es su debut como, como actor. La protagonista es una actriz que se hizo conocida por trabajar en películas de Mike Leigh, y ella se llama Marianne Gileo, Gileo Bill. También actúa la Gwendolyn Christie como la novia del hijo. Y bueno, este vestido tiene así como una cosa media erótica, media de dominación, que es bastante sutil. Y la primera historia se corta de forma muy abrupta para pasar a la segunda historia, que es la de un reparador de máquinas de lavar, de lavadoras, que cuando cuenta lo que tienen las máquinas produce un efecto hipnótico en las personas que lo escuchan, que caen como en un trance extrañísimo y casi erótico, y durante toda la película también van pasando así como un aviso de televisión con estos televisores antiguos que son medio psicodélicos, con una música muy inquietante. La música es de un integrante de Stereo Lab, Tim Gain, con un proyecto que se llama Cavern of Antimatter, la caverna de antimateria. Es una música muy muy buena por lo demás, que es muy atmosférica, que va creando ambientes, como yo te decía antes, oníricos, ambientes de tensión, etc. Es interesante la película como ejercicio estético, fíjate, y da cuenta de un realizador que tiene harta onda y tiene harto conocimiento del cine. Leí un par de entrevistas, una en castellano en el diario Página 12 de Argentina, yeah, porque se presentó en Buenos Aires el año pasado, me parece que fue el Festival de Mar del Plata, y tuvo muy buena crítica. Y posteriormente leí también una entrevista en la Film Comment, me parece que es la de octubre del año pasado. Y ahí también cuenta cuáles son sus motivaciones para hacer la película y cómo se basó en su propia adolescencia o juventud en los años 90. Y en las tiendas de departamento que él veía en su ciudad natal, que era un pueblo chico en Inglaterra. Es una película, como te decía, que tiene muchos elementos tomados de otras formas de cine, que es característico de él. Yo vi otra vez también la segunda película, o tercera, la tercera película que hizo, que se llama El Duque de Borgoña, que es una película muy en la onda del cine de Jess Franco, pero también buñueliana en algunos aspectos, también con el giallo y toda esta onda, que es una relación de dominación intercambiable, así como sadomasoquista, entre una entomóloga y su asistente. Una película también muy potente estéticamente. Y me falta ver la primera que hizo, que la hizo en Hungría, donde vivió un tiempo, que se llama Catalin Varga, que la tengo por ahí. Así es que buscar las películas de Patrick Stickland es como una buena tarea, porque las películas están... Dijiste Patrick Stickland casi, pero también dijiste Peter Stickland. Sí. Esta película In Fabric, buscarla es interesante, pero como te digo, requiere así como cierta voluntad también para enganchar con ella. Es que, claro, no es lo que uno está acostumbrado a ver. No, así que llegamos al final del bloque, despedimos con el tema Sin Sans Avec Moi de Cavern of Antimatter, que está en la banda sonora de esta película In Fabric de Patrick Strickland, y volvemos dentro de unos 3 minutos y poquito más con nuestro bloque final, ¿qué se puede hacer salvo ver series? Y vamos a hablar de algunas series ahí, así que ya volvemos dentro de 3 minutos. ya estamos de vuelta aquí en Nota en 35 milímetros. Se nos ha pasado rápido el tiempo. Vimos noticias de festivales de cine, comentamos Joan Didion, The Center Will Not Hold, de Griffin Dunne, un documental acerca de la periodista y escritora norteamericana Joan Didion, y las películas El Hombre Invisible, Lee Whannell, y la otra In Fabric, de Patrick Strickland. Para darse un buen programa doble de cine fantástico y terror. Y hay series, ¿eh? Yo he visto... Vimos series durante el tiempo de descanso en nuestro programa y yo he seguido viendo también ahora. Y tenía pensado, fíjate, que conversáramos de algunas películas que son adaptaciones tanto literarias como de otras películas. ¿Series? Series. Sí. Sí, yo ahora reempecé una japonesa que es muy bonita, pero no es razón de nada, así que dale con las tuyas y ahí me voy enchufando. El Nombre de la Rosa. Uy, la tengo para ver, ahora sí que la voy a ver. 8 episodios dirigidos por Giacomo Battiato, con John Turturro y Rupert Everett, entre otros actores. Bueno, ellos son los dos más conocidos. Es una coproducción italiano, ítalo-inglesa o ítalo-alemana, ya no me acuerdo bien. No, yo tengo mis resquemores con ese tipo de superproducciones. Producida por John Turturro, que hace el rol también de Willem de Baskerville. Ya. Cura franciscano, no, es benedictino, franciscano. No, soy franciscano. Él es franciscano, sí. Él es franciscano. La leí tanto tiempo. En la Edad Media, investigando unos crímenes en una abadía. Ahí sale, hay un personaje que es un homenaje a Borges. Sí, claro, Jorge de Burgos. Sí. Fíjate que es una buena adaptación, la serie está muy bien realizada. Rupert Everett aparece casi irreconocible. Ya. Es como el villano de la serie. Robert De Guy. Sí. Está buena, fíjate, me gustó mucho. Me acordaba mucho de la película también de... Se me olvidó el nombre del director de la película, este francés. Que a mí me gustó, pero ahora en mi recuerdo no envejeció bien la película. No, se recomendaba a veces para usarla en clase, en enseñanza media, para ver la Edad Media, pero... Los cabros le aburrían. Jean-Jacques Arnaud fue el que dirigió la película. El mismo de La Cama de Fuego, ¿no? Es el mismo. Ya como Battiato le da otra onda, fíjate. Como te decía, una buena realización. Es una buena serie, mantiene. Son 8 episodios como de una hora cada uno. Ahora estoy viendo otra adaptación literaria que es La Conjura contra América. Ah, la de Philip Roth. En donde el segundo periodo que iba a haber sido de Roosevelt, en realidad pierde la elección Roosevelt y quien es ungido presidente es Charles Lindbergh. Ah, pero la distopía. Una ucronía, claro, una distopía. Y este... Lindbergh se caracterizaba por un pensamiento racista y antisemita, antijudío en realidad, y acá lo que muestra es eso, o sea, cómo Estados Unidos se fascistiza, haciendo un paralelo también muy, muy... Con Trump. Muy contemporáneo con Trump. Actúa Winona Ryder, y en un rol más o menos secundario está también John Turturro. Mira. Voy en el cuarto episodio, son 6, 3 dirigidos por Minky Spiro y 3 por Thomas Schlamme. Yeah. Cada capítulo dura como una hora, está por HBO también, así que está, digamos, accesible y también está pillable por descarga, lo mismo que El Nombre de la Rosa. El Nombre de la Rosa no tiene, me parece, fecha de estreno, no sé si se irá a dar por Europa, a lo mejor por Film and Arts, no tengo idea. Pero es una buena serie, fíjate, está también muy, muy bien realizada. Vale la pena. La otra es Alta Fidelidad. Esa tú la recomendaste también, mi hermana, la Lili, dice que es súper buena. La novela de Nick Hornby, que fue adaptada por Stephen Frears al cine al inicio del ¿cuándo fue esto? El 2001. que yo vi la película con John Cusack, que es un clásico. Y acá tiene algunos cambios. El protagonista ya no es Rob hombre, sino que es una mujer, también se llama Rob, dueña de una disquería, esta vez en Nueva York, me parece, no en Chicago. Protagoniza la hija de Lenny Kravitz con la Lisa Bonet. Lisa Bonet actuaba en la película Alta Fidelidad. Son 10 episodios de 26 a 34 minutos. Y está, fíjate, muy buena. Tiene, por supuesto, una banda sonora riquísima, con de mucha lujo. Música, claro, conocida y desconocida. Diversos directores también. El primer episodio dirigido por Jesse Peretz y Jeffrey Rayner. Después los episodios 5, 7, 8 y 10 solamente por Jeffrey Rayner. El 4 por Andrew DeYoung, el 6 por Natasha Lyonne, el 9 por Chioke Nassor. El personaje que hacía Jack Black en la película, acá lo hace una actriz afro-norteamericana que es genial, se llama Dadin Joy Randolph, que tiene como la misma onda al Jack Black. Catete, deslenguada. El chico sensible, acá es un gay que fue pololo de la Rob, dueña de la tienda, lo hace David H. Holmes, también, muy bien actuado, y Jake Lacy hace un rol ahí que no aparece en la película, porque son historias algo distintas, hay algunas historias que se repiten, como la búsqueda o la compra de unos discos raros que en la película eran unos discos en 78, etcétera. Pero el drama es el mismo, o sea, la protagonista empieza a egoísta. La historia también es algo egoísta, pero es menos vaca que el rock de John Cusack. Sí, porque es mujer. Sí, pero también tiene su cosa media tóxica, aunque es mucho más adorable. Y también hace su ranking de rupturas y empieza a buscar las causas de estas rupturas. conoce a algún otro posible novio, que lo hace Jack Lacy, y mantiene una relación de querer volver con el último novio que tuvo, que él se va a Inglaterra, después vuelve con una novia, etc. Pero está muy, muy entrete. Esa estuvo por Hulu, que es una plataforma que acá en Chile no está. Hulu tiene buenas series, fíjate, también está Cuento la Cría en Hulu, pero acá no ha llegado, así que ojalá somos llegara. Poca cosa para ello. Está, yo creo que acá hay como quizás mucha penetración de Netflix todavía. Amazon se está metiendo de a poco, también tiene muy buenas series Amazon, así que es una cosa de tiempo que llegue por acá esta otra plataforma, o quizás llegue algún canal chico de cable. Así que habrá que esperar que llegue. Mientras tanto, se puede pillar en descargas en nuestras páginas favoritas de descargas ilegales. Sí. Y la última, fíjate, adaptación de otra película que a mí no me convenció y no terminé de verla, es la adaptación como serie de Snowpiercer, de la película de Bong Joon-ho. ¡Qué buena película! Sí, sí, vi la película que no... Acá es una serie de 10 episodios con diversos directores que no voy a nombrar porque son muchos. Quien actúa conocida es la Jennifer Connelly. Y ella fue parte importante de quienes impulsaron este proyecto, pero se desdibuja porque pierde esa potencia que tenía de lucha de clases. La urgencia, claro. Y se transforma en una serie policial dentro de un tren que no convence tanto, fíjate cómo pasaba con la película, que tú te podías meter en ese mundo cerrado. En cambio, acá la cosa es como más artificiosa, no pasó mucho. Así es que tan decepcionante como el último capítulo de la tercera temporada de Westworld. Que tampoco visto. Que no comentamos, pero... Se nos acabó el tiempo. De series entonces recomendamos en HBO The Plot Against America, La Conjura contra América. Y la si la pillan por ahí, El Nombre de la Rosa como serie también está buena. Alta fidelidad. ¿Dónde está la de La Conjura? En HBO. Ah, ¿verdad? Ay, sí, pues sí, el otro día estuve buscando. Esa también fue buena porque me mareé. Un montón de cuestiones en el on demand. Sí, bueno, hay que cachulear si uno tiene tiempo en estos tiempos de encierro. Y si va quedando tiempo porque el teletrabajo consume mucho tiempo, bueno, habrá que ver series. Oye, se nos acabó el tiempo. Vamos a ver a Fleetwood Mac, pero en su encarnación de los años 70, esa encarnación con Lindsey Buckingham y Stevie Nicks, y el tema Dreams del disco Rumours, que aparece en la banda sonora. ¿Ah? Bonito. Sí, sí, aparece la banda sonora de Alta Fidelidad. O sea, pusiste dos de Fleetwood Mac hoy día. Sí, pero una de la etapa bluesera de los 60, sí, con Peter Green. Sí. Sí. Y la segunda, esta otra encarnación más pop con Steve Nicks y Lindsey Buckingham. Y volvemos la semana que viene, po. Sí, po. Hay harta película para ver, fíjate. Así es. No, que... sí, yo estoy como listita de documentales, así que creo que seguiré con eso. Yo tengo por ahí cine brasileño y mexicano que me está esperando, aparte de otras cosas. Así que bueno, voy a tratar de ver solamente dos para no quedarme tan abutagado. Y volvemos la semana que viene con más Nota en 35 milímetros y los dejamos entonces con Dreams de Fleetwood Mac. Hasta pronto. Que estés bien. Igual tú. Adiós, José. Chao.